Y estamos de vuelta en el podcast de prueba. Desde la Ciudad de México les saluda el Feo y desde la otra parte de la ciudad, la parte fea, les ayuda mi amigo, el amigo traidor, Yeudiel. ¿Cómo estás, Yeudiel? Bien, bien, gracias. ¿Por qué traidor? Porque me dejaste abandonado ahí en ese pinche lugar, todo hipster, todo culero. Ay, sí, no pude ir. Pero no es la, pero pasando al otro punto, no es la parte tan fea. Ya ves que Xiaomi iba a abrir su tienda aquí cerquita. Aquí ah, a sí. 10 ¿Viste minutos que querían de hacer una casa. Marcha? ¿Mandé? ¿Viste que querían hacer una marcha así como mamona de Xiaomi? Ah, no, eso no lo vi. Sí. ¿Y como a favor de qué o qué? No sé, güey. ¿Pero qué, van a cerrar periférico? Yo qué sé. Había algo así, vi una publicación así. Sí. Es ya sabes que es pura guasa. Y sí, sobre todo los fanboys de Xiaomi son los que promueven todo eso. Hay mucho fanboy, güey. Sí, digo, hay cosas no que sabía. Me gustan, por ejemplo, de Xiaomi, que pues obviamente la relación calidad de precio es pues es insuperable. Sí. Pero obviamente hay cosas en que pudieran mejorar, güey. Sí, hay que ver ahora que pues para empezar a ver qué tienen, qué traen. De entrada, pues van a costar más porque pues impuestos. Sí. Ahí sí ya van a impuestos, tienda física, empleados. Pero yo, ¿sabes qué es lo que veo más? Que lo van a hacer para tener presencia y tener un lugar oficial donde reparar sus cosas también. Sí, eso es muy bueno. Sí, sí. Y algo curioso de ellos es que no nada más hacen celulares, hacen cuanta cosa se te ocurra. Los famosos televisores, scooters, esos aspiradoras, robots, los rombas. Ándale. Sí, fíjate, podrías comprarte un scooter. Ah, le iba más a la romba. No, pero por ejemplo, para a ti que te queda en corto tu trabajo, en vez de hacer 15 minutos harías 3 minutos. Sí, pero no es para tanto. Es un poquito de ejercicio que hago al día. Un poquito. Sí, son como 2 kilómetros. Son que 4 kilómetros diarios caminando. Está algo bien. Es algo. Sí. Para estar todo el día sentado en la oficina. Sí, ya, sí, al ayuda. Al fin se está dignando a Misfit a participar. Sí, se puso celosa de que Cersei estuvo el programa pasado. Claro, claro. Dice, ah, ¿cómo? Yo también, yo puedo hacerlo mejor. No, es que llegaste oliendo a gato extraño y se te vio feo. Sí, sí, me vio feo y cuando me quité el abrigo que traía, pues estuvo un rato allí olisqueándolo. Dice, ¿qué y diablos nunca es huele esto? Mi ropa. Pero sí, como dice Raspid, vienes oliendo arena de otro hogar. Exactamente. Entonces sí, creo que piensa que soy un traidor o algo así. Pero bueno, hablando de celulares y todo esto, vamos a hablar del tema de hoy, que viene siendo pues prácticamente la comunicación y las comunicaciones, y cómo nos han cambiado realmente la vida. Sí. Uno no lo pensaría, pero siempre decimos, no, es que esta es la era de la información. Pues yo te diría que en realidad es la época de la información siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora tenemos una forma de comunicarlo prácticamente instantánea. Sí. Por ejemplo, los científicos antes no podían dar a conocer sus descubrimientos o sus investigaciones tan rápido como ahora. Ves que, por ejemplo, los amigos de ¿cómo se llama esto? ¡Ay! Se me va el nombre. De Coffee Break. Hablan mucho del archive. Y es en el archive.org. Ahí publican temas científicos, sus papers. Y pues, prácticamente al instante ya puedes consultar artículos científicos de última generación. O sea, la punta de lanza, ahí está ahí. Sí, eso y cualquier comunicación. Por ejemplo, no sé si tú has hablado con personas, religiosas, de esas que piensan que el fin del mundo se acerca, que te dicen, no, pues es que porque ahora hay cada vez más violencia, hay más, terremotos, hay más incendios y todo. Pero siempre han sido los mismos. O sea, la cosa es que ahora nos enteramos de una manera más eficiente que antes. Ah, sí, claro. La onda es que también, pues hay diferentes tipos de comunicación y realmente, por ejemplo, los humanos no tenemos otro tipo de comunicación que no sea la verbal, la escrita. Hoy tenemos el lenguaje no verbal, pero ese no somos, plenamente conscientes de eso. Tipos de comunicaciones hay muy variopintos. Por ejemplo, las ballenas, los delfines, que usan el sonido y la ecolocalización para comunicarse. Los elefantes por infrasonidos, que son sonidos de muy baja frecuencia, que pueden viajar cientos de kilómetros sin perder el mensaje. Por ejemplo, un tipo de comunicación que me encanta es el químico. Por ejemplo, las hormigas y las abejas tienen un montón de feromonas y químicos súper diversos que les sirven para comunicarse entre sí, darle a entender de qué colonia son, a qué papel juegan, si son exploradoras, si son forrajeadoras, si están de vigilancia, si se encargan de las larvas. Si hay Si se encargan peligro. del ejército, de pelear, ajá, de vigilar todo esto. Tienen sus feromonas específicas y su olor específico de su colonia. O sea, es Órale. súper complejo. O sea, si Sí. creen que las hormigas o las abejas y todos estos animalitos son son animales simples, pues nada fuera de. O sea, todo. Todo lo contrario, es súper complicado su sistema de comunicación. Sí, estaba leyendo que las abejas cuando quieren dar a conocer que encontraron un campo de flores hacen un baile y por medio del baile que se van moviendo, le explican a las demás para dónde deben de ir y ya se van todas al campo a donde están las flores. Entonces sí, como dices, son bastante, pues sí, más simples, pero también tienen su complejidad. Sí, eso es lo que no lo entendemos nosotros. En comunicaciones, no sé cómo diablos pasamos de una escritura cuneiforme, ideogramas y jeroglíficos, a tener smartphones, internet, estar rodeados de ondas de comunicación a cada momento. Por cierto, no sé si viste la nota curiosa que decían, mira, estos celulares tienen emiten radiación, todas las cosas electrónicas, incluso tú mismo emites radiación. La onda es que nunca te dijeron que los celulares emiten radiación no ionizante, o sea, de muy muy bajo poder, que no importa qué tanto produzcan de eso, necesitarías prácticamente toda la potencia de tu celular para causar un mínimo calentamiento de tu piel. Sí. Sí, la que tenemos que cuidarnos es de la ionizante, como rayos gamma, rayos X, microondas, por ejemplo, que es ionizante, pero pues eso nada más calienta. Obviamente con muy alto poder. Sí, pero la teoría de la conspiración. Claro. Ay, nuestros amigos Todo hace conspiranoicos. daño. Pues ¿Ves? Eso Illuminati es que por nos no quiere matar. informarse y por tener una mala comunicación. Exacto. Pero bueno, hablando de las comunicaciones, pues desde que se inició la escritura prácticamente todo se desbocó, se fue haciendo una bola de nieve que no ha parado desde entonces. Sí, una yo cosa creo que si curiosa no es... hubiera existido la escritura, todavía seguiríamos cazando mamuts en las estepas. ¿Tú crees? Sí, porque pues ahí se transmite el conocimiento. Eso es lo Sí. curioso de la comunicación, que somos la única especie que puede dejar algo, escrito o narrado, y ese conocimiento se va a transmitir a través de las generaciones, sin haber Quizás en algún conocido. momento se pueda perder el sentido, la forma de decodificarlo, por ejemplo, las pinturas rupestres. Ahorita ya no sabemos bien a bien qué es lo que querían expresar con ellas, pero ahí están, ahí siguen. Y durante muchos años pues, les han de haber ayudado a ese grupo. Pero, por ejemplo, podemos tener una idea más o menos si tenemos el contexto de cómo fueron pintadas, y si estuviéramos en la misma cultura, podríamos entenderlos y podríamos saber su significado. Pero te digo, somos la única especie que podemos hacer eso. O sea, un delfín, por muy inteligente que parezca, y que digamos que, no sé, un chimpancé es muy inteligente, puede hablar con señas. Y puede enseñarle a otros chimpancés. Él no puede, no se va a hacer una cultura sobre eso. O sea, a la generación siguiente ya se le va a olvidar. No va a dejar, de hecho, un registro escrito porque no puede, no tienen escritura. Así Todavía no es. les hemos enseñado a escribir a los chimpancés. Cuando hagamos eso, venga, El planeta de el los planeta de los simios. simios, exactamente. No, sí, imagínate si empezáramos a enseñarles a escribir y a dejar registros escritos. Aunque no sé si tengan la capacidad craneal para procesar todo eso. Si a duras penas pueden aprender este lenguaje de señas. Pues es que no sería tanto de enseñarles nosotros el nuestro, sino que ellos desarrollaran uno propio. Ay, pues si a nosotros nos tomó prácticamente Millones de milenios. años. Sí. Pero pues, se puede, pues ahí está. La muestra es que aquí estamos, ¿no? Pues sí. Pero pues, sí necesitarían mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Oye, tú, yo sabemos qué es el código binario. Pero es curioso que no es nuevo esto. Pensamos que es viene desde Babbage, Pascal y todos estos tipos, los padres de la computación, pero realmente no, viene incluso desde los griegos, ya usaban señales de apagado y prendido en faros para dar a comunicar mensajes. Sí, ¿Recuerdas las cuando en el retorno distancias. del rey Pippin enciende las almenas en Gondor Sí. y está pidiendo ayuda a Rohan? Ajá. Que según estaba a varios cientos de kilómetros. Algo así Sí. tenían los griegos con sus faros. O sea, no es una idea original de De Tolkien Tolkien. cuando escribió eso. No, o sea, eso realmente existe. Por ejemplo, también las señales de humo. En la Sí, noche es súper efectivo eso. es lo que decíamos hace algunos programas, de que se suele pensar que los antiguos eran tontos, pero no, también tenían sus ingenios y su forma de hacer las cosas, su forma de comunicarse a largas distancias, así, entonces no eran nada, nada tontos. Simplemente los romanos, o sea, mucha gente podría tener la idea de que los romanos, esos seres incivilizados y nada, nada que ver. Sí, ¿no? Tenían alcantarillas, sanidad pública, recolecciones de basura, incluso tenían bomberos. Tenían agua corriente en Roma. Sí, Cayó Roma y todo se fue 600 años para atrás. la famosa edad de media. Ay, si Roma no hubiera caído. Ah, fíjate, imagínate, Igual cuántas estaríamos cosas se más o menos perdieron ahí. más o menos igual. Sabes que aquí no existe el ¿y qué tal si? La historia no funciona así, tristemente. No, pero que se da para buenas historias, unas buenas ucronías. En algún universo paralelo, yo estaría haciendo un podcast contigo, mi amigo Tulio Cuarto Meridio. Sí, seguramente. Los universos paralelos es un tema también. Pero bueno, vamos con la. Nos estamos yendo por las ramas. Qué raro. Una de las más grandes revoluciones en las comunicaciones fue la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Porque antes los monjes eran los que copiaban a mano la Biblia y eran trabajos titánicos. Sí, meses y meses en un ejemplar. Sí, se recluían en los monasterios a copiar la Biblia. Y ya sabes, traductore, Sí, eso explica muchas cosas. eso explica muchas cosas de, pues, por qué hay malas traducciones de la Biblia, porque pues algún monje se hizo el chistoso, cambió una letra, cambió una frase, cambió una palabra y así. Pero pues ya te digo, eso cambió muchísimo con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, porque podían imprimir muchísimas Biblias. Obviamente todas en latín, porque era lo más fifí. No, y se hicieron mucho más accesibles para la gente. Pero fíjate, Antes era hablando de la solamente Biblia. para reyes, y grandes, grandes, cargos. Pero ya conforme se fue haciendo las Biblias con la imprenta, pues se fue haciendo más y más y más accesible a la gente común, al pueblo bueno, como dicen por ahí. Al pueblo bueno. No, pero no siempre las comunicaciones son tan bienvenidas. Por ejemplo, la iglesia persiguió a un tipo que se llamaba William Tyndales en Inglaterra por traducir la Biblia. O sea, la iglesia es especialmente buena en comunicar lo que ella quiere y en ocultar sus Bueno, errores y sus horrores. bueno, bueno, bueno. Fíjate que no querían ellos Bueno, comunicar lo que decía la palabra de Dios. bueno, bueno, bueno. No querían ver que, no querían que la gente supiera que Dios es amor y no es todo castigo y las llamas del infierno y todo eso. Y trataron de evitarlo a, pues de hecho este pobre tipo terminó muerto por la Inquisición. Sí, fueron varios, porque de hecho por algún tiempo era ilegal tener una Biblia. Pero de hecho este Recuerdo. tipo fue el que inició lo que es este movimiento protestantista en Inglaterra. Ah, O sea, ok. fue bastante importante porque fue el que empezó a traducir, a dar versiones traducidas de la Biblia igual de contrabando y en lo oscurito. Fue el que empezó eso y murió por sus convicciones, por comunicar precisamente. Sí, y por increíble que parezca. Sí. Oh. Sí, ahora deberían leer la Biblia. Es un cuento de hadas muy chido, ¿eh? Tanta gente murió por eso que es algo interesante de tener, ¿no? Exactamente. Y bueno, hablando de otras cosas súper interesantes de las comunicaciones, una de las grandes también revoluciones, yo te diría que fue el telégrafo. Porque antes, para comunicar mensajes en Estados Unidos, que sabes que son distancias gigantescas, dependían de las cartas del famoso Pony Express. Sí. Pero el telégrafo cambió eso por por ejemplo, usaba el telégrafo usa el código Morse, ¿no? Ese punto, coma, punto, punto, punto, raya, punto, Punto punto, raya, punto, ajá. raya, raya, todo eso. Y Sí, de y hecho eso es. fue bastante importante. Yo te diría que una de los factores más importantes en la Guerra Civil estadounidense. Las líneas del telégrafo incluso eran un objetivo primario, aunque ya había sido usado en conflictos anteriores, no tuvo la importancia que tuvo en la Guerra Civil. Sí, pues Incluso que Abraham la Lincoln. información es crítica en la cuestión de Sí, guerra. sí, sí, Entonces, sí. Abraham Lincoln era. había sido operario de telégrafos y se dio cuenta de la importancia que tienen las comunicaciones en las batallas, Sí. en el campo de batalla, en la planeación, para dirigir las tropas, dirigir la logística, básicamente. Y pues, gracias a eso también fue que ganó la Unión. Sí. Fíjate que es raro que he visto algunos videos de los gringos que les preguntan quién ganó la guerra civil y no saben contestar. No, pues Y si no les saben preguntan, ¿de nada. qué lado ganó? ¿El norte o el sur? Y se quedan, ¿Abraham Lincoln? Sí, fue la Unión, fue el sur, fue el norte, chinga. Es curioso que no lo sepan. Y son tan orgullosos de su historia, de sus figuras patrióticas. Aunque no sabe nada de ellas, pero orgullosos están. Ah, sí, pero pues mira, como los mexicanos que agarran cualquier chingadera para celebrar. Que el 5 de mayo aquí no lo celebramos, pero. Ah, pero ¿qué tal el 20 de noviembre? ¡Puente! Sí, benditos los héroes que nos dieron puente y libertad. No manches, ahorita estoy viendo en las fotos del pinche de un Ahora de que foco. estabas hablando. De nuestro amigo el foco que está cheleando. Cámara, perros. ¡Wow! ¡Qué envidia! ¿Ves? Finísimo, Otra cosa de las perdón. comunicaciones, que podemos ver cómo chelea el amigo Foco. Con carnita No. asada. Bueno, eso sí le envidio, la carnita asada. La carnita sal. Pero no, las chelas no. No, ya que estabas hablando del telégrafo, hay un paso más grande, aparte del de Estados Unidos, que fue el tendido oceánico, que No fue manches, el un tendido oceánico es trabajo una obra de titánico. ingeniería. Pero lo bruto, Sí, enorme, entonces, enorme. sí, imagínate unir Europa y Estados Unidos para que en vez de, ¿qué te gusta? 10 días, 15 días de viaje en mar, pues ya en unos cuantos minutos ya se tiene el mensaje. Eso fue una Pero estás hablando de revolución tendido oceánico impresionante. de la línea oceánica que tenemos ahorita, ¿no? De la Del fibra óptica. telégrafo, el primero, Ah, cierto. que allá por el Fue una obra titánica. 1858. Fue una obra titánica esa. Me contabas de la de este, ¿cómo se llama? Del tendido oceánico. Sí, que pues el primero que se hizo fue el telegráfico, allá por el 1858. Y obviamente, pues no quedó a la primera, sino que ya fue quedando poco a poco. De hecho, el primer mensaje, aquí lo tengo, que fue: Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Un mensaje de la reina Victoria al presidente Buchanan de Estados Unidos. No Entonces, sí, manches. esto fue una obra de ingeniería épica. Imagínate un cable a través del océano. Súper épica. De hecho, el cable submarino que tenemos ahorita es el de fibra óptica y que es que está precisamente destinado a servicios de comunicación. De hecho, son varios que tenemos. Son muchísimas capas de polietileno, de cinta de teflón, lato de polietileno, alambres de acero trenzado, una barrera de aluminio, policarbonato, un tubo de cobre, vaselina, fibras ópticas, o sea, muchísimas cosas. O sea, son 8 capas para proteger una sola fibra óptica. Bueno, son varios cables de Sí. fibra óptica, pero o sea, se entiende la idea. Prácticamente es poner un tubo de drenaje protegiendo a un cable Un de cable. teléfono. Sí, Pero sí, son obras de valiosísimo. ingeniería enormes. Sí. Otra, hablando del teléfono, esa fue otra de las grandes revoluciones, pero enormes, ¿a quién se le atribuye la invención del teléfono, mi muy buen amigo Yeudiel y traidor? No, no te lo voy a. No, no, no me voy a olvidar de eso, traidor. Pero yo fui la vez pasada y tú no. Ah, sí, pero yo dije que no iba a ir. Yo también avisé. ¿Pero a quién pero se le bueno. atribuye el teléfono? Pues al mismísimo Alexander Graham Bell. Pues no. ¿Me estás diciendo que no? ¿Que toda no. mi vida he vivido engañado? Sí. De hecho, se le dio ya bien el crédito a Antonio Meucci, que lo hizo, hizo un teléfono que no le llamó teléfono, le tuvo otro nombre, pero este fue quien lo hizo primero. O sea, sí. Graham Bell se copió del diseño de Antonio Meucci. De hecho, Antonio Santi Giuseppe Meucci de Florencia. No sé por se qué, le puso teletrófono. Me sonaba que tenía que llamarse Giuseppe, sí o sí. Se llamó teletrófono, el primer prototipo que hizo, que es el precursor del teléfono. Yo creo que por eso no pegó, no le puso un buen nombre. De hecho, si ves el teletrófono, es muy, muy, muy, muy, muy similar al teléfono de Graham Bell. Sí, sí, sí. Pero la cosa es que él no pudo patentar su invento. Sí, o sea, se le dio el crédito, pero pues ya era demasiado tarde. Fue demasiado tarde y Graham Bell se quedó con, obviamente, la patente, se quedó con, fundó las empresas Bell. Uh-huh. Sí, no, él se hizo millonario en muy poco tiempo. Sí, de hecho, pues creo que es uno de los, ahorita que ya no existe Bell, ¿no? Ahora es AT&T. Uh-huh. Sí, sí, es fíjate, correcto. Llega hasta... Llegan hasta nuestros tiempos. Uh-huh. Que por cierto, qué bonita, buena la red de AT&T, ¿eh? Sí, no me ha dejado sí, tirado. Suena bastante bien. Yo creo que nos adelantamos un poquito, bastante. Agarramos nuestra máquina del tiempo. Como dice Vicente Fuentes de Mundo no de Mundo Desconocido, de ufopolis.com. Vamos a agarrar nuestra máquina del tiempo preferida y movernos a 1940. Años más, años menos. La onda es que por 1940 andabas unos alemanes loquitos por ahí, haciendo desmadres por Europa, ya sabes, cosas de alemanes. No es la primera vez que lo hacen. Sí, sí, se caracterizan por eso. Sí, se caracterizan por eso. Y bueno, la onda es que tenían una máquina súper chingona para encriptar mensajes, que se llamaba la Enigma. Y de hecho, no se podía romper tan fácil ese código. De hecho, no lo pudieron romper hasta que llegó nuestro amiguísimo Alan Turing, que es uno de los pilares de la computación. Sí, sí, sí. Uno de los más grandes nombres de la historia. Sí, junto con... ¿Quién más? ¿Te gustaría Steve Wozniak? Wozniak, Babbage. Obviamente. Bueno, Steven Trabajito sí se la... A veces hacía demasiado diseño en vez de hacer algo realmente de computación. El que hacía más era el Wozniak. Uh-huh. Es que aquí es la diferencia entre el que tiene la idea y sabe cómo aplicarla, o el que tiene una idea y le pide a los demás que la apliquen. Ajá. Alan Turing, él tenía sus ideas y él las aplicaba. Bueno, Turing, que es uno es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, fue quien junto con su equipo de Cambridge descifraron la máquina Enigma y su código, lograron romper el código. Y Turing hizo una cosa muy interesante que se llama las máquinas de Turing. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí, te escucho. Ah, las máquinas de Turing, que son básicamente una serie de conceptos matemáticos súper horribles. Que necesitamos como media hora para explicar esto, pero bueno, lo voy a explicar todo muy rápido y muy mal. De hecho, seguimos usando las máquinas de Turing, que es una máquina teórica capaz de ejecutar cualquier algoritmo, que es una serie de instrucciones precisas y que buscan llegar a un resultado concreto. Si no entendieron esto, vayan a Wikipedia y léanse como 20 hojas de las máquinas de Turing. También hay algunos videitos de YouTube. Sí, que también lo explican, pero se tardan media hora explicando qué es una máquina de Turing. Y la tesis es de Church Turing. Sí, y muy interesante. Si lo explicamos nosotros, creo que si hay algún matemático nos van a matar. Sí. Es posible. Y bueno, las máquinas de Turing y la tesis Church Turing es lo que ha llevado también al impulso de la computación y más tarde obviamente del internet como lo conocemos ahora. Sin ellos no sé cuánto tiempo más nos hubiéramos tardado en llegar a donde estamos. Sí, en una de esas hasta los alemanes ganan la guerra. ¿O tú crees que... ¿tú crees? Como en este... En ese libro de... The Man in the High Castle. Ajá, exacto. Fíjate, donde los alemanes ganan. En ese futuro utópico... distópico donde los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Está interesante. La serie también está buena. No he visto la serie. Está buena. Digo, ya va en la tercera temporada y ya se brincaron totalmente el libro. Pero pues está buena, sí, tienen buenas ideas. Fíjate que precisamente más o menos por ese tiempo, por 1945, uno de los escritores más prolíficos de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, se imaginó algo que tenemos ahorita y que en ese momento no se lo imaginaban, que es el satélite geoestacionario. Para 1945, donde lo más que había en el espacio eran cohetes, los B-2 alemanes. ¿Desechos de cohetes? Sí, desechos de cohetes. Él pensó en un satélite, en un aparato que él mismo llamó satélite artificial, que podía estar orbitando la Tierra a y podía estar transmitiendo señales de radio y comunicaciones trianguladas. Tú sabes que la Tierra es esférica, no puedes simplemente las ondas no viajan en curvo, las ondas viajan recto, no puedes mandar una señal de radio al otro lado de la Tierra porque pues está la Tierra en medio. O sea, tiene que rebotar en los satélites. Y este tipo lo pensó. Se imaginaba una Tierra rodeada de esto. Ahorita tenemos sí, más o menos... es una gran idea. Ahorita ¿cuántos satélites tenemos ahorita? No, miles. Es que puede haber... hay satélites así del tamaño de una pelota. Esos son los que sabemos. No, de hecho, ahorita te digo. Se calculan que hay más o menos unos 3.500 satélites. Y más o menos como entre 8 y 9 mil objetos que están alrededor de la Tierra. Entre basura espacial y satélites no operativos porque pues se les gastó ya terminó su vida útil, dejaron de funcionar, no llegaron a volver a reentrar a la Tierra o todavía no vuelven a reentrar a la Tierra. Sí, eso puede tardar muchos, muchos años en que entren a la atmósfera otra vez. ¿No viste el satélite chino que según iba a caer en el Océano Atlántico? Sí. Que estaban siguiendo su trayectoria, porque es súper difícil seguir la trayectoria de algo que no saben cómo, que no están controlando, que ellos no pueden controlar la entrada. Estuvo interesante este caso. Uh-huh. Y bueno, pues llegamos hasta donde estamos ahorita, a la época donde todo mundo tiene celulares, hasta los hondureños. Los venezolanos. ¿No viste a la señora que se disculpó? Me decían que decía que sus primos le estaban mandando mensajes por WhatsApp de que si comías frijoles, ¿por qué ella no? Ya se disculpó, por cierto. ¿Sí viste la nota? Ya se disculpó. Ah, pues yo te la mandé. Sí, pues. Sí. Sí, salieron todos los guerreros de los frijoles. Ah, claro. Pero con antorchas y fíjate picas. Que nuestros amigos del Pasquín dijeron, ay sí, ahora sí todos comen frijoles. Y pues la onda es que no es eso, es que nos tocas un punto sensible con eso. O sea, le tocas un punto al mexicano bastante sensible con la comida, aunque sean frijoles. Frijoles, nopales. Que a mí en lo personal no me gustan los nopales, pero no me metería en ese a criticar la comida de los demás. Pues sí, te digo que es un tema peliagudo para los mexicanos. Sí. Bueno, es es un tema sensible meterte con la comida de mexicano. No sé si te acuerdas de este tipo inglés que trabajaba en Top Gear, que criticó la comida mexicana y le cayeron las críticas. Uf, el pobre tipo. No, bueno, yo me acuerdo que criticó al embajador, ¿no? O algo así. No, criticó la comida. Ah, ok. Criticó la comida y criticó la comida y dijo que los chilaquiles le parecían vómito. Y sí, le cayó encima toda la oleada de críticas, sobre todo en México. Sí, pues sí. Ay, luego los ingleses tienen que no se caracterizan por su chips. Buena comida. Ay, ¿qué tienen los ingleses de comida? No, por eso digo, no se caracterizan por tener buena comida. Exactamente. No, no, no, no. Pero es algo de que traen esas nuevas comunicaciones, de que antes cuando nos hubiéramos enterado que en un programa británico decían eso. Es más, la gente no se enteraba de que existían otros países, otras nacionalidades, no tenían ni idea del mundo. Ahorita pues con Google Maps, con Google Earth, con visitas virtuales, Street View, puedes ver la isla, no sé, de Papúa Nueva Guinea, si quieres ahorita mismo. Sí. Sí, puedes ver cualquier cosa que se te ocurra. Cualquier cosa que se te ocurra, puedes ver televisión de otro país, aunque no entiendas nada, puedes hacer básicamente todo. Sí, el mundo se ha hecho muy pequeño. Y lo triste es que todo esto, toda esta infraestructura, toda esta tecnología nos sirve para enterarnos de que el foco está cheleando con sus cuates. Está cheleando, está comiendo, no sé, una carnita asada. Con la Rebel. Que otras personas están haciendo cosas que interesantes. Sí. Pero sí, el hecho de que tengamos mejores comunicaciones no significa que estemos mejor comunicados o mejor informados. De hecho, yo veo que es un contra de las comunicaciones también, que que hay mucho ruido, hay mucho ruido. Uh-huh. Hay un problema que no sé si seas una sobresaturación o que la gente simplemente no sabe filtrar el ruido. O sea, no sabe filtrar, por ejemplo, lo que son las fake news de lo que es ¿cómo te diré? De la información real. Uh-huh. O sea, la gente no le pone atención a la fuente. Uh-huh. O sea, tú puedes poner algo de The Huffington Post y la gente se lo cree. O algo de Florida Man. ¿Algún caso de Florida Man? No, ese sí no le he leído. ¿No, no has leído los casos de Florida Man? No. Ah, son buenísimos, tienes que buscarlos. Ah, va, ahorita los busco. Sí, te digo, son muy divertidos esos casos. No, pero es que sí, ahorita es como si tuviéramos una manguera de bomberos contra incendios y un dedal para cachar agua. Entonces es demasiada la información a la que tenemos acceso ahora. Pues sí, de hecho, ahorita vemos lo que está pasando ahorita en Tijuana, lo que está pasando, no sé, en Venezuela, lo que les está pasando a los británicos con el Brexit, sí. ¿Sigue la guerra en Siria? Sí, todavía. Sigue la guerra en Siria, los australianos se los comen los koalas, o sea, podemos ver un chingo de cosas y a la vez, las carnívoras. Pero parece que siempre nos quedamos en lo mismo, en las noticias, de mierda, de siempre las celebridades, de la serie de los memes virales. Sí. Sí, tenemos. Es lo malo, que también la comunicación le dio mucha voz a los tontos. Uh-huh. Sí, totalmente. Y sí, es eso, que tenemos más acceso a eso, precisamente. Vamos a. Ay, Dios santo, ¿por qué? Me estoy conectando a una máquina y está súper lenta. Fíjate, hablando de las comunicaciones. En Iztapalapa no les llega bien la señal, hay partes donde no llega bien la señal. ¿De qué? ¿De teléfono? No, de internet. Ah, de internet. Sí, o sea, que tienen señales muy lentas. Uh-huh. Tienen señales súper lentas. Sí, pues todavía tienen cobre. No, deja de eso, cerró en el cobre, güey. Ah, viva México. Viva México. Tengo una amiga que está está por Ecatepec, y apenas le llegó su internet de 5 megas porque ya la pusieron subterránea porque se robaban la fibra óptica. No más. ¿Ves? Por eso no avanzamos en las comunicaciones en México, chinga. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Exactamente. Pero bueno, yo creo que este programa no nos quedó tan largo, pero nos quedó algo divertido, algo sustancioso, y desde el lado feo de la ciudad, el feo, que sí, también es un lado feo donde estoy yo, pero sigue siendo CDMX. Desde aquí, desde el Estado de México, unos cuantos kilómetros más para acá de la CDMX, les saluda Yodiel, gracias por escucharnos. Y esta vez no participó el gato favorito. Sí, creo que sí, se sintió porque la regañé y se fue. Ah, claro. Fíjate, cuando estábamos por iniciar estaba chingue y jode, Sí. y ahorita nada, es una diva. Qué obediente. No, es una diva, te digo que es una diva. Sí. Bueno, yo creo que nos vemos la otra semana. Se Nos despide vemos. su amigo el feo. Saludos, Y se despide Yodiel. Yodiel. Hasta la próxima. Adiós.